decimos en La Venganza será terrible, estamos en el auditorio de Radio del Plata, nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Entre Arévalo y Ravi, y también Ñani. Sí, insistiremos aquí la semana que viene, a excepción del jueves, que haremos el programa en Mar del Plata, un poco más temprano, a las 10 de la noche y al aire libre, en la base naval. Bienvenidos. En el medio de verano de emociones, hay otras atracciones en ese espacio. Dinosaurios, por ejemplo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, llévame pa'l corso. Qué lindo eso. Nuestra habitual sí. sección dedicada a los corsos de carnaval que se han organizado. Sí. El protocolo que hay que seguir allí. Los premios que se entregan. Los géneros artísticos que allí se cultivan. La alegría en general. La alegría así, que ¿no? reina claro. en general sí. que se prolonga y se traslada después a todas las actividades del cuerpo social que en la Argentina están atravesadas por un rictus de alegría. Hoy no vamos a ir llorando así en entonces, en ¿qué, ¿cómo conducirse en el corso? Vamos, esta es la cosa, ¿no? Claro, está muy buenas bien. Tardes. ¿Hay concurso de máscara suelta acá en este corso? Bueno, sí, pero acá hay que vienen todos muy preparados. No es que usted decide ahora hacerse la máscara. ¿Por qué no? O el yo traje. Vine a preguntar nada más. Sí, no, como viene a preguntar como de es apuro, un reportaje, lo veo como tiene, apurado. Es un reportaje, señor, ¿qué pasa? Sin preparar. Sí, señor, sí, hay concurso de máscara. Ajá. Suelta. De carroza. ¿Qué? Eso ya son otras cosas. Y murgas. Y después cada murga, la murga que interpreta un tema. El único, claro. De. No, sí. Bueno, ¿cuál es el. El número mínimo de integrantes de una murga o comparsa? 40 personas. Oh, entonces no podemos. Porque somos nosotros 27. Sí. Somos los Lonzipietro de José Ingeniero. Sí. Y somos 27. Nada más. Pero no puede conseguir. Le no, falta porque poco. ¿Qué hacen? Miran. No, bueno. Que pongamos 13 ñoquis. No, señor. Tenemos 13 abuelos, pero no van a venir. Claro, ¿qué van a hacer? Claro, ahí este? No hay figurantes. ¿Mujeres desnudas pueden ir? Bueno, desnudas, lo que se dice desnudas. Sí. Ajá. Bueno, está bien. No, le digo no. Pensé que me decía que sí. No, siempre una pluma. Una pluma está bien. O unas lentejuelas, un. ¿Una sola? No. ¿Una lentejuela dónde? Bien. Una prenda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy el presidente, justamente, de este corso. Sí. Y del carnaval de la ciudad en general, ¿no? Usted caray. Maneja todos sí, los yo carnavales. Yo manejo todo. Usted es el rey Momo. Soy el que hablo con los payasos, con los. ¿Hay payasos? Sueltas. Bueno, los disfrazados, digamos. Sí. Primero, venta de pomos. Sí. Venta de pomos. ¿Está regulado eso? Está regulada esto el Estado. Es un monopolio, señor. El Estado Nacional. Los pomos son vendidos únicamente por el Estado Nacional. Bueno, no sé, me parece. Sí, señor. La venta de pomos por empresas privadas está prohibida. Está penada. Como así mismo también la construcción de pomos caseros. Qué que feo. Suelen tener agua podrida, agua pútrida, señor. No, pero usted. Porque el agua, cuidado, numerosísimas cuidado. Enfermedades carnavaleras sí. provienen de distintas fuentes, claro. Pero la mayoría del agua que te arrojan con pomos y que está contaminada o que ha sido rellenada en los pomos. Adulterada. Se termina el agua que traen los pomos, después la rellenan en el agua que discurre junto a los cordones de la vereda. El arroyo. Agua, el arroyo, como vulgarmente se dice, agua que suele estar muy contaminada por diferentes enfermedades que no me ha sido dado revelar. Es mitad agua y mitad Escherichia coli, señor esto. No puede ordenar el carnaval tanto, porque sí, señor, el carnaval es por lo desorden. Menos que no nos enfermemos todo de cólera, que no claro. nos enfermemos. No, pero uno puede hacerse su regio pomo. Ajá, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal, cómo le va? Que se le termina el Mister Músculo en la casa. Y eso lo. Bueno, todo eso está prohibido. Sí, señor, eso basta. Lo llena está de agua. Es un basta de eso. Después vamos a volver al tiempo de la viruela negra. Otros productos que se venden son matracas, sí. Serpentinas. Corneta. cornetas. Sí, aquí está. Ah, qué linda. Espantasuegras. Papel picado. Papel picado. El papel picado, concepto y objeto. Sí. El papel picado suele venderse muchas veces. La reventa. Ya usado, dice usted. Claro. Usted lo vende la primera noche, la gente lo arroja y después a la madrugada personas inescrupulosas lo recogen y lo envasan de nuevo. Sí, señor. Y lo expenden otra vez. Ojo. Y así, noche tras noche, hasta que en las últimas jornadas cuesta encontrar papel. Sí. Hay de todo dentro de los paquetes, menos papel. Hay, qué sé yo, pelusas. Pelusas de varias. Pelusas, tierra. Bueno, usan, pero fíjese que la primera bolsa de papel picado contiene un 100% de papel. La segunda es 80% de papel picado. La última noche, 3. Ahí está. Qué raro, venía bajando de a 20. Bueno, señor, para hacerlo eso rápido. Lo queremos evitar estableciendo el monopolio del papel picado por parte del Estado Nacional. En defensa de ustedes. ¿Y quién va a picar el papel? ¿Quién va a picar el papel? Los claro, presos, sí. Lo pone a picar a un, hay una dependencia. No, tenemos, que sí, tenemos, sí, sí, fábricas que hemos nacionalizado. Claro. Pero la fábrica de papel picado, que antes PPA pertenecían a firmas norteamericanas, han sido nacionalizadas. Pero papel picado se agarra cualquier papel de diario. No, señor. Y lo empieza a picar. Con más razón la hemos nacionalizado. Sí. Algunos ya empezaron. Papel de algunos diarios usamos. El papel picado es redondito. Cada molécula de papel picado debe ser circular. Pero no tiene desperdicio el redondito, porque usted agujerea toda una página. Gracias. Gracias. Está prohibido introducir manojos de papel picado en el interior de las fauces de las personas. Sí, puede ser peligroso, sí, eso. Sí, puede ser peligroso. Ora por ingesta y atragantamiento, ora por contaminación. Por envenenamiento. Enfermedades que no me ha sido dado revelar. No, lo peor es lo que usted señaló de la asfixia que puede provocar. Eso, porque se eso le pega. Por ya hacer un chiste, muchas veces le produce etcétera la asfixia de una persona. No quiere respirar, no puede. Y la otra persona, más papel picado le mete dentro de la boca ya, porque le ha hecho gracia esto. Ha visto que ha tenido éxito entre los amiguetes. Las convulsiones, la risa, claro. Bueno, muy bien. ¿Y entonces cómo se tira el papel Se baja picado? Con agua del pomo, señor. No, se tira, se vende en paquetes chiquitos. ¿Cuán chiquitos? Y es como, como un bocado. Un pellizco. Claro. Un pellizco de papel picado, sí, con elegancia. Con este movimiento. Mire. A mí que ay, cómo lo tira el papel. Y por el disfraz de dama antigua. Y todos nos reímos. Mira el pellizco de papel picado que me ha tirado el marqués de Culteré. Tenemos también cosas con perfumadas. Ay, lanza perfumes. Ah, ¿qué? ¿Pero eso también le tira a las personas? Sí, y a los animales también. Sí, bueno, en los ojitos, sí. Sí. ¿Es con el mismo pomo que lo hace? No, no, el lanza perfume es otra cosa. Otro, mucho otro más cara. Sí, es un sifón. El perfume que no es suficientemente bueno como para vender en las perfumerías, digamos el tulipán negro y así, se utiliza en los lanza perfume. Son perfumes ordinarios, pero aceptados como un gesto elegante. El alto contenido en éter genera en la espalda un escalofrío, en la boca la muerte. Así es. Sí, señor, eso es peligrosísimo. Están rigurosamente prohibidos los martillos de plástico. Sí, señor. No, eso ya es. Ahora, disfraces. En este curso están reglamentados los disfraces. Muy bien. Si el disfraz no está en el nomenclátor, no te podés disfrazar. No, pero sí, ¿cuál es la gracia? Vos tenés que decir de qué está disfrazado y tiene que estar en la lista de disfraces permitidos. Ahí está. Ahí está. Primero, oso Carolina. Muy bien. Sí, no, pero esos son los de siempre. Dos, zorro. Ahora vio que hay disfraces de, hay una carroza de, del Papa. No, es rarísimo, ¿no? Que el carnaval le busque al Vaticano. ¿De qué está disfrazado? Hay una gran cabeza. Sí, así no le la dicen. ¿No la vio en Entre Ríos? No. Sí, ¿cabeza de qué? No, el Papa. En cuanto a carrozas, sí. Sí, bueno, tenemos así muchos motivos, batallas. Sí. Ah, batallas, alegorías. por ejemplo, los siete pecados capitales. Ese es el que más éxito tiene, gana todos los años. Eso, estamos, lo hacemos 14 ahí. Hacemos suelta de pecados al final, claro. La gula, la lujuria. La lujuria. Pero la lujuria, ¿cómo la representa? La envidia, la lujuria, esa es la más fácil. Bueno, no, señor. Esa es la primera que hicimos. Está todo alrededor de la carroza también. Pero será la envidia. La todos los demás. Será con sutileza, con eufemismo. No, no, justamente. En el carnaval no hay sutileza, señor. Bueno, no sé. En general se hacen otras alegorías como a ver, ¿cómo que el cuidado de los animales. Oh, ¡ay, sí, hermosa! Sí. ¡Qué divertido! Sí. Yo prefiero la lujuria. Si a mí me dan elegir entre el cuidado de los animales y la lujuria, yo elijo la lujuria y voy a cuidar a los animales. ¿Por qué no juntamos las dos? Que puede ser divertido. A ver qué pasa. La esperanza. ¡Ay, Dios! La esperanza en la lujuria. Sí. Pero todos son la lujuria, sino todas las carrozas son lujuria, no se ve, no se puede ir. La lujuria más gula. Sí, más propenso a la lujuria, sí, claro. Que, qué sé yo, que al cuidado de los animales. Sí, sí, pero tiene que haber variedad, puede haber. ¿Cómo tienen que ser de grande las carrozas? Y mínimo tiene que ser de 12 metros de largo. ¿12 metros de largo? Para 12 metros, ¿sabes lo que está diciendo? La carroza. Me parece que exagere un poco. Y máximo. No, máximo no tiene límite. Ah, bueno. Claro. O sea que yo puedo traer una carroza de... ¿Pero qué va a traer? ¿Un tren? Un tren me gusta. Sí, pero está interrumpido, no sirve. La carroza de randazo. A mí me gusta mucho disfrazarme de romano. Hay muchos romanos, ¿eh? Sí, mire, sí, romanos, sí. Árabes, hay muchos. Se van a pelear, sí. Algún que otro egipcio, también. ¿Cómo lo dijo? Sobre todo de las mujeres. Ah, egipcio de la época clásica. Sí, Cleopatra. Cleopatra, muchas Cleopatras. No era egipcio, pero bueno. Algún Tutankamón. Viene avanzando medio de costado, ¿no? Sí. Va por la vereda pegada a la pared. Claro. Arrastrando los fangullos. Arrastrando los fangullos y arrimada a la pared. Eso. Bien. Superhéroes. Oh, superhéroes, por ejemplo. ¿Qué superhéroe le gusta más para disfrazarse? Buenas tardes. ¿Esta casa vende disfraces? Sí, señor. Quería ver unos disfraces de superhéroe como para mí. ¿Qué me dice de este? Envuélvamelo. No, no, señor, este le digo. Ah, perdón. El clásico y solicitadísimo disfraz de Superman. ¡Oh! ¿Cómo pero a ver... ¡Mírelo! Viene con kriptonita. Ah, no, al contrario, no. Está loco. Sí. Te descomponés, Gil. Pero para que usted haga una gracia con no, la ¿qué gente. Gracias, se va a agarra un zamburrio que tienen que llevar al pirobano. Se cae. Yo trabajo en los carnavales, yo trabajo en el pirobano. Sí. ¿Sabe cuántos tipos atendemos que se enferman con la kriptonita? ¿Cuántos? No, no sé, le pregunto a usted si sabe. No, señor, yo qué voy a saber. Usted dijo que trabaja en el pirobano. Y sí, seguro. No, no es una cuestión de imaginar. Le estoy diciendo que es una gracia. ¿Y qué otros superhéroes no marchan? Aquaman, por ejemplo. No, claro. No y Aquaman. Linterna Verde. Están todos tirándole bombitas de agua. Linterna Verde yo he visto, sin embargo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, muchos sale. Porque hay... si usted se pone un slip y una capa, más o menos algún superhéroe va a ser. Sí, ya lo conozco, dice, sí. ¿Qué tal? Mirá, dice. Más o menos lo deja cerca de alguno, lo deja. Sí, sí. Y si no, no importa. Y unas botas, eso sí, ¿eh? Ah, claro. Un par de botas también. Altas. Qué lindo lo que me está diciendo, ¿eh? Sí. Si tenés una peluca rubia, me lo llevo. Pero bueno, en superhéroe lo que quiera, tenemos todos los disfraces y los accesorios bueno, de los disfraces. ¿Y cómo se hacen aquí los concursos? ¿Hay un jurado? Sí, por supuesto, las... ¿Quiénes son? Las fuerzas vivas del barrio. Ah, claro. Ojo. ¿Quiénes son? Los tipos que tocan timbre. Un almacenero debe haber, seguramente. Debe haber almacenero, el director del club de la Sociedad de Fomento. Ah, todos los macanudos. Claro. La gente, el tipo de la fotocopiadora. ¿Y hay reina de belleza, reina del carnaval? Y elegimos la reina. ¿Miss? No, es la reina. ¿Ah, sí? Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con esa... con esas formas, con esos protocolos machistas. Sí, señor, muy bien. A la más bella en un concurso. Cosifican a la señorita. Estamos en contra de Miss Universo. Está bien, señor, pero Los corsos se organizaron así, ¿vio? Y nosotros bueno, la reina del carnaval y de todo, porque incluso yo tuve una hermana que fue reina del carnaval y todos le decían cosas. Sí. Viva la reina. Bueno, su hermana debe ser hermosa, me imagino. No, justamente por eso. Compramos ganó el título. Porque... Sí, pagamos. Porque mi papá era de la Fuerza Viva. Claro. Era el más forzudo. El almacenero del barrio era, por eso. ¿Es verdad que hay acomodo en los concursos? Sí, señor, como en todas sí, partes. Todo, señor. Todo hay acomodo, señor. ¿Cómo no? Todo no, no puede ser. Vamos, por todo, favor, todo, señor. Todo. Porque mira, a mí me gustaría ganar el mejor disfraz. ¿Ser reina, bueno, dice usted? No, reina. No, reina no, señor. Pero yo reina. Salí reina una vez, pero tenía un acomodo. Sí. Una banca muy fuerte tenía. Una fortuna. No había con qué dar. Y nadie sospechó porque, la verdad, no, es el carnaval, dicen todos. Ah, sí. Hubo recuento de votos, pero ganó de vuelta, así que no. Pero tanto acomoda, sí, no sé. Y sí, señor. ¿Y qué premios dan a los que ganan? ¿Les dan? Creo que tienen descuentos en comercios durante un tiempo. Descuentos en los pomos. Sí. Un 10% le hacemos en los pomos, un 15% en la matraca. 20% en el segundo, si compras dos. Este. No es muy atractivo el... Bueno, si es lo que hay. No, bueno, no sé, esperaba un premio. En general le dan un viaje, aunque sea... ¿A dónde? ¿Para qué? No, aunque sea cerca, a Punta Indio, algo... ¿Qué va a ir a Punta Indio? Y a conocer, señor. No, bueno, venga acá con ideas. Qué feo, además. Esto es una ahora, cosa de folclore, loco. Lo que tenemos aquí es que cuidar un poco los líos que se arman. Claro. ¿Se arman líos? Y la gente sí se pasa, ¿sí? ¿Cómo es? Pero porque hay disputas de... También. No, pero, digo de... Pero más que nada, ¿sabe por qué? Por... bebida alcohólica. La ingesta de alcohol. Pero está prohibida la venta de bebida alcohólica. Bueno, está prohibida, pero la traen de antes ya. Mm. Y se calcula más o menos promedio 6 litros por persona. ¿Cómo? Es claro. El corso donde más se toma en el mundo. Pero sí, 6 litros. Estamos en los... arañando los 6 litros. Arañando porque después de 5 litros ni te lo podés tomar. ¿Y cómo lo miden eso? ¿Cómo lo han medido? 5 litros, bueno, son recipientes. Sí. Botella de 1 litro. 1, 2, 3, 4, 5. No, señor, eso lo entiendo. ¿Cómo pasa un poquito esa araña? El promedio de las personas. Bueno, que algunos toman 4 litros y el otro 6, promedio 5. Le preguntamos a la gente. No es confiable, señor. No es confiable. Preguntamos, ¿cuánto se tomó? O los vigilamos de atrás. Estamos diciendo, mira cuánto se tomó. No, pero veo que muchos tienen bebidas camufladas. Estamos concesionando la venta de comida también. Sí. Sándwiches de chorizo, sí. Como así también panchos. Sí, sí, pero, nada nuevo. Bueno, nosotros vamos un 50%. Es algo razonable. Es un poco mucho, el 50%, pero bueno, controla. O sea, de cada chorizo que sale, sí. La mitad es para nosotros. Bueno, sí. Pero, mucho, pero no. Pero el chorizo es de quien lo produce también, ¿no? Porque... ¿Quién me viene, señor? De cada chorizo que se vende, la mitad para nosotros. La mitad para nosotros. Después, el que lo produce, el que hace el sangre. No, bueno, eso, no, pero... Nosotros no sabemos si usted nada. Se come... Es como los libros, señor. Claro. El que lo hace, cosa de... No, si usted se come la mitad de mi chorizo... No, nosotros no. Yo tengo nada. Derecho, sí, usted me está diciendo. Los chorizos no son tuyos, son chorizos y chorizas no, de la vida. Después queda la otra mitad de chorizo, hay un montón de gente para. Efectivamente, que son los formadores de precios. Y bueno. Que van todos uno atrás del otro, como una puñalada de manco. ¿Cuánto está un chorizo? Bueno, el año pasado estaba 75 pesos. ¿75? Redondeamos en 100 para no tener problemas con el cambio ahora, así que Es caro, ¿eh? Caro para yo vos, pagué 150 pesos unos fideos sin pesto. Bueno, tenemos que cerrar el corso. Sí. No, que cerrar si recién empieza el carnaval. Ay, bueno, pero ya es la hora, señor. No, sí, estos son corsos muy tempraneros, sí. Por los vecinos. En realidad, no, pero... como en la calle Alem de Mar del Plata. Claro. Los vecinos ahora duermen tranquilos. Lo tercerizamos, señor, el corso, además. O sea que hasta aquí va el nuestro y este corso que viene es un corso de otro país. Pero el carnaval es el descontrol, es la este es un corso muy controlado. Sí. está todo, las sí. bromas ya están todas establecidas. No, están impresas las bromas. La adiós, adiós, adiós, ¿qué haces? Me conoces. Sí. Pero no tiene gracia. Sacate la además, las carrozas pasaron un poco rápido también, porque no, sí, se, sí, llega, sí, no porque se llega van a ver bien. Varios corsos. Sí, pero no sé. Agarramos ahí este... Sí. No se aprecia. No, bueno, pasa. Y vos te los videos para eso, señor, no la y más, ¿sabe qué? Porque a lo mejor hacerla sobre la autopista, el corso, sí. no fue una buena no idea. Fue buena idea. No fue una buena idea, ¿no? Mordemos con el todo peaje. Muy ligero, las comparsas a 85 por hora. Además había gente mirándola de abajo, pasa sí, por los mirá, puentes. Sí, mirá, nene, mirá. Van pasando. Mirá la reina. Hay que ponerse los peajes a mirar el corso ahí. También. Ahí se juntan un buen rato. Bueno, ¿va a llevar un chorizo o no? Y pero lo que pasa es que ya me da cosa comprar un chorizo y ya sí. de comer medio de entrada. Y señor, así es la vida. Medio. Estamos. Sí, porque usted establece ese precio. Yo no puedo pero pagar. Pero usted no se da cuenta. 75 pesos un chorizo, señor. 75 el año pasado. Son 100 este año. El año pasado. No te pasé de vivo tampoco. Este año son 100. Bueno, siempre vamos a tener un precio redondo, ¿no? Uh-huh. Bueno, mire, todo sea para colaborar con el barrio. Bueno, bien. Muy bien. ¿Con qué lo va a reempujar o lo va a comer así a pico seco? No le aconsejo, ¿eh? No le aconsejo porque ya viene, es un chorizo picantón. Sí. Y si le pones chimichurri, que son 10 pesos más. Sí. ¿Cómo no? Pero le pones todo el que querés, ¿eh? Todo el que querés. Pero es una gentileza, y le pongo el bidón si quiero de chimichurri. Sí, esa voluntad. No le pongas bastante ni menos. Pero qué... Con salsita que tiene otra, un poco que diga. Bueno, sí, lo voy a comer con chimichurri. Mirá, porque te hace llorar, ¿eh? Y escúcheme, ¿qué hay de bebida? Hay esos jugos de bidón son tremendos. Jugos de bidón tremendo. Aquí está. Sí. Sí. ¿De qué tiene? ¿Tiene de pomelo? No, sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Son anaranjados, pero no sabemos si son pomelo. ¿Le pusimos mango? Naranja, sí. pera o qué. Sí. Son en estos vasitos... Sí, pero ese vasito, ese... ¿No está usado ese vaso? Un poco. Sí, bueno. La primera noche no, pero después sí. Es como el papel picado, lo rejuntamos pero al suelo. Todo se recicla. Lo lavamos medio así con el dedo. Usamos los micros de larga distancia que no se ensucian mucho, como ustedes bien saben. Sí, bueno, ¿cuánto sería todo? Y todos son 150. Está. 150. Sí, con la bolsita de papel picado, tomá, para verlo ahí. Ah, bueno, sirva así. Bueno, ¿sí? 200, no tenemos cambio ahora. Sí. Le debo el cambio. ¿Pero cómo le debo el cambio? 50 pesos. Redondeamos. Sí. No, ¿qué redondeamos? Sí, deme no, algo. No nos hagas llamar a un agente de los nagas, turbio, que es una fiesta de ¿una servilletita más? Sí, una servilletita. Está usada también, pero... También. Está todo usado sí. en este corso. Bueno, ¿qué más? Bueno, nada más por ahora. Bueno, ¿le parece que me queda bien el disfraz? Sí, hermoso. Le queda lindo, le queda muy lindo. Bueno. A ver, dése vuelta. Mire, doy la vueltita. Seguro que va a ganar, ¿eh? De paciente quirúrgico le dieron justo. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con... Con más alegría. Con más alegría y con más baile y todo, sí, ¿no? Sí. Que no decaiga. Vaya, señor. Bueno, adiós. Hasta luego. Chalo, por fin se fue. Chao. Parece mentira. Sí, es increíble. Mucho loco por la calle suelto. Loco y amarrete. Vamos a hacer una pausa mejor. Sí, pero que no se entere ahora que se dio vuelta. Que no se entere. Pausa. Vamos.